través de la noche, la literatura hacia estas aves muertas. Así es que bienvenidos a Palabras del Sur. Bienvenidos a Palabras del Sur, compañeros, hermanos latinoamericanos. Estamos de vuelta transmitiendo por Radio Dos Pesos, un programa más, en un 10 de junio, 10 de junio de 2009. Radio Dos Pesos, Palabras del Sur, con la tarea de dar testimonio. Estamos aquí para dar testimonio, sí, para hablar de literatura y también para hablar sobre el contexto en que la literatura latinoamericana se desarrolla. En esta oportunidad vamos a abarcar dos puntos, dos momentos en que Latinoamérica ha sufrido la represión de los gobiernos democrático-burgueses impuestos por el capital. Este programa, que originalmente está dedicado a los pueblos quechuas, aymaras, del Tahuantinsuyo, debido a las represiones que ha sufrido durante esta semana, los más de 100 muertos indígenas en Perú, de las comunidades amazónicas al norte de Perú. Estaremos revisando qué es lo que sucedió en el Tahuantinsuyo, por qué los rebeldes, los indígenas, se levantan ante el gobierno de Alan García, represor, y por qué éste reprime a las comunidades amazónicas peruanas. Veremos que estas comunidades crean literatura, crean poesía. Y este movimiento, esta represión que se sufre en el 2009, es el mismo dolor y es la misma rabia que sentimos todos los latinoamericanos en hoy, 10 de junio de 2009, que recordamos y damos testimonio a lo sucedido hace 38 años en la capital mexicana, a lo que se le denomina el inicio de la Guerra Sucia, el jueves de Corpus, aquel 10 de junio de 1971, en el que el gobierno de Echeverría reprimió a los estudiantes mexicanos que se manifestaban en apoyo a sus otros, al movimiento estudiantil mexicano todo, que se desarrollaba en Monterrey, Nuevo León. Para esto, quiero que primero escuchemos, vayamos a 1971 y escuchemos en directo qué es lo que sucedía, cómo era que esta represión se estaba dando, una represión que se dio hace 38 años en México y que esta semana volvió a repetirse 38 años después al norte de Perú, una represión en México contra estudiantes, en Perú contra comunidades indígenas. Escuchen atentamente este audio, es en vivo de 1971, el día en que los Halcones, esta organización paramilitar mexicana, enfrentó a los estudiantes con armas y terminó asesinando a más de una centena. Escuchemos. Jueves de Corpus. primeros días de tu administración, el mes de Echeverría, a través de su canciller, es el oficial mayor de relaciones exteriores, y particularmente a partir del coronel Díaz Escobar, pidió un apoyo oficialmente para entrenamiento a los grupos paramilitares conocidos como halcones. Estamos de vuelta. Eso que escuchamos fue una grabación en vivo de la policía en 1971, mientras se escucha la estrategia para acercar a los estudiantes y masacrarlos. 1971, 10 de junio, jueves de Corpus, 38 años de impunidad para el expresidente Echeverría, 38 años de muerte en México. Ahora estamos en Palabras del Sur y ahora quiero que escuchemos lo que aconteció esta semana en Perú. Paralelo es un audio tan similar a lo sucedido en 1971 que hiela la sangre. Vamos a escucharlo. Esto sucedió al norte de Perú. Enfrentamiento entre la policía federal y los movimientos indígenas amazónicos. Eso es una grabación del 5 de junio de 2009 en Perú. Se condenan las 25 muertes de indígenas abaleados en esa tarde y de decenas de desaparecidos arrojados en bolsas a los ríos peruanos, arrojados en bolsas para que no haya evidencia. El gobierno de Alan García en estos días, el gobierno de Alan García y sus ministros dicen que las comunidades indígenas fueron influenciadas por agentes extranjeros que buscan quitar la democracia en ese país. No sé de qué democracia está hablando. Y apelan a los 30 policías muertos, acuchillados en el enfrentamiento en defensa propia por las comunidades indígenas. El gobierno de Uribe apela a los 30 policías, a los más de 30 policías muertos, diciendo que solamente hay menos de 10 indígenas muertos, de que no hay evidencia de más cuerpos. Claro que no hay evidencia. Si los cuerpos están en el río, arrojados por los militares. Este movimiento amazónico lleva un año demandando, cortando rutas en el norte de Perú, demandando que una ley aprobada por el gobierno de Alan García, en la que se permite excavación y tala de árboles a empresas extranjeras sin haber consultado a las comunidades indígenas, exploten los territorios de estas comunidades amazónicas. Estamos en Palabras del Sur, tratando de pensar qué es lo que sucede en América Latina, cómo la literatura que leeremos en este programa trasciende las represiones y las masacres que los gobiernos democrático-burgueses que trabajan para el capital en nuestro continente han hecho durante estas últimas 4 décadas. Quieren acallar la voz de las comunidades indígenas amazónicas esta semana, así como quisieron acallar la voz de los estudiantes en 1971, el 10 de junio, día jueves de Corpus en México. Este es un programa que buscará demostrar que más allá de la represión constante y de la violencia al pensamiento crítico, la literatura, la poesía y el pensamiento estudiantil van más allá, trascienden los actos de violencia, porque cada que un compañero cae, cientos de nosotros nos levantamos. Y justamente aquí tengo un documento escrito el día de ayer por organizaciones estudiantiles mexicanas, en las que se hace un recuento de qué es lo que ha sucedido en el país después de ese 10 de junio en que los halcones masacraron a estudiantes mexicanos, y que fue solamente el principio de una guerra sucia que se llevó a cabo durante toda la década de los 70, que tuvo como consecuencia la muerte y desaparición de cientos de estudiantes intelectuales y movimiento obrero y estudiantil organizado. Este documento que tengo aquí en mis manos lo firma la Tendencia Democrática Revolucionaria, Ejército del Pueblo, y en su primer párrafo dice: México sería el primer país del continente, según lo indicaba el comportamiento ambiguo de la PGR, donde no solo se enterró a desaparecidos políticos en cementerios clandestinos, sino que 30 años después, a sus propias usamentas, se les quería seguir desapareciendo. Todavía hoy, el gobierno desaparece las evidencias físicas, busca desaparecer las evidencias físicas para que los militares y los políticos involucrados en esa masacre no sean condenados, así como el gobierno de Alan García en estos días, para evitar que las organizaciones de derechos humanos internacionales y toda la comunidad latinoamericana nos levantemos en contra de este tipo de gobiernos, desaparece a los indígenas amazónicos en los ríos, en bolsas. Entonces este documento, escrito por la Tendencia Democrática Revolucionaria el día de ayer, hace este recuento de cómo los tres partidos que se disputan el poder democrático en México, ninguno de ellos es una excepción. Todos ellos son cómplices a las represiones sistemáticas que han vivido los movimientos sociales en México, el EZLN, en la APO, los de Acteal, en Charco, en Aguas Blancas, en Atenco, el EPR, en Ocotlán, la persecución de Lidia Cacho, ahora la extradición de Miguel Ángel Beltrán Villegas, el sociólogo colombiano. Este documento nos da un repaso sobre qué es lo que en México está sucediendo y qué es lo que en Perú sucede paralelamente los tres gobiernos más reaccionarios del continente latinoamericano. La semana pasada estuvimos recorriendo a Colombia y cómo el gobierno de Uribe busca callar la sociología colombiana. En este programa recordamos a los compañeros muertos el jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971. Recordamos y nos levantamos. Y nos levantamos para pedir justicia por los compañeros, por las comunidades indígenas que en este momento están siendo masacradas, reprimidas en Perú. Y por eso es que en este programa vamos a estar leyendo literatura quechua del Tahuantinsuyo. Estaremos leyendo literatura quechua. Leeremos algunos cuentos del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo es el centro inca que trasciende las barreras políticas, las líneas políticas inscritas después de las revoluciones liberales en este continente. El Tahuantinsuyo es toda una región en Latinoamérica, al oeste de Sudamérica, que abarca desde el suroeste de Colombia, atraviesa Ecuador, la mayor parte de Perú, el norte de Chile, el norte de Argentina y tres cuartas partes del oeste boliviano. Todo eso, todo este territorio representaba al Imperio Inca antes de la conquista, de nombre Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo lo que significa es los cuatro territorios, porque este territorio estaba dividido en cuatro etnias, digamos territorios sociopolíticos necesarios para que el imperio incaico funcionara social, cultural y religiosamente. Los movimientos amazónicos que durante esta semana han sido reprimidos en Perú forman parte de esta zona del Tahuantinsuyo. Ellos que habitan en la zona amazónica de Perú representan a los descendientes del Tahuantinsuyo, representan a los descendientes de la tradición quechua aymara y que trasciende, como ya dije, las líneas políticas, las divisiones políticas. Hacemos este recuento en Palabras del Sur a través de Radio Dos Pesos, transmitiendo a toda la intergalaxia internética, alzando la voz, tratando de crear conciencia, tratando de salir del entretenimiento común para poder apoyarnos en la literatura latinoamericana, en la poesía y la cuentística latinoamericana. Por eso, en este programa nos va a acompañar con la música un maestro de nombre Atahualpa Yupanqui. Él nace en Argentina, pero durante su vida recorre las zonas del norte argentino que forman parte de este Tahuantinsuyo. Él se nutre de la cultura incaica que todavía tiene remanentes al norte de Argentina. Y toma este sobrenombre de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa, su nombre, digamos, occidental es Héctor Roberto Chavero. Él nació en 1908. Nace al norte de la provincia de Buenos Aires y cuando tiene 10 años decide con su familia viajar al norte argentino, a Tucumán. Y es ahí en donde se encuentra con esta cultura tan rica en tradición, con esta música tan rica en tradición. Atahualpa Yupanqui es la conjunción de dos nombres. Atahualpa fue el inca cuando Pizarro llega al imperio incaico a conquistarlo. El inca, al gobernante del imperio incaico se le denomina el inca. El inca, cuando llega Pizarro en la conquista, era justamente Atahualpa. Atahualpa cae en los en las redes de del conquistador español y es degollado enfrente de todo el pueblo, de todo el pueblo incaico. Entonces, el nombre de este músico, Atahualpa Yupanqui, se compone del Inca original, del último emperador incaico, y de Yupanqui, que es una región musical del Tahuantinsuyo. Vamos a escuchar de él dos canciones. La primera se llama Cruz del Sur, esta constelación que solamente se puede ver desde acá, desde el sur. Esta constelación llamada Cruz del Sur, que fue la que Vespucio también encontró en el cielo, y a partir de la cual pudo darse cuenta que se encontraba en un territorio totalmente desconocido, en un nuevo continente. Y también después escucharemos una canción de él que se llama Nada Más, que es en homenaje al comandante. Ustedes saben a qué comandante me refiero. Vamos a escucharlas y regresamos a Palabras del Sur, transmitiendo para Radio 2 Pesos desde la ciudad de Buenos Aires, una de tantas ciudades latinoamericanas que no se calla la voz ante las constantes represiones de los gobiernos capitalistas de nuestro mismo continente. Regresamos. Thank you. teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena de todo aquello que tuve. Solo el recuerdo me tiene. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más. No tengo cuentas con Dios. Mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios. Mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. Así es. Alguna gente se muere para volver a nacer. Nuestros compañeros indígenas amazónicos no están muriendo en vano, porque mientras alrededor del mundo, el día de hoy, millones de personas están atentas a lo que sucede en el entretenimiento del fútbol soccer, habemos otros que levantamos nuestra voz para que estos crímenes dejen de suceder, así como recordamos que hoy 10 de junio se cumplen 38 años de la masacre del jueves de Corpus en la Ciudad de México, en el que se asesinó a más de un centenar de estudiantes que demandaban una educación pública democrática, una educación pública para todos, y que fueron asesinados por el gobierno de Echeverría y de aquel grupo paramilitar denominado Los Halcones. Así mismo sucede en estas horas en el norte peruano. ¿Y por qué? ¿Por qué el gobierno peruano quiere que estas comunidades indígenas sean acalladas, tanto sus voces como sus propiedades? Porque las comunidades quechuas, de tradición quechua y de tradición aymara, tienen una tradición vinculada estrechamente con la tierra, con todo lo que significa la Pachamama, que es la tierra, en aymara. Tenemos cantos quechuas, tenemos poesía moderna quechua. La poesía quechua como mucha de la creación estética de las comunidades indígenas latinoamericanas eran de tradición oral, por lo que nos llegaron a nosotros por muchas veces por recopilación de curas que salvaron del fuego, del olvido que los conquistadores querían hacer de la tradición latinoamericana, salvaron del fuego los restos de esta tradición. En el caso particular de la poesía del Tahuantinsuyo, esta poesía se expresaba en lienzos, en telas, a través de los nudos, a través de los hilos que se entrelazan, que es la poesía, son las palabras que nos piden estar unidos con la tierra, son las palabras que nos piden estar unidos con la sociedad, con el pueblo, y si no, que se lo pregunten al Che. Tengo aquí un pequeño poema, un canto popular quechua, denominado Rueditas en Campos Verdes, que dice así: Rueditas en Campos Verdes, cuculí madrugadora, al amanecer aurora, encanto en mi persona. Una sola vida tengo, y por ti la he de perder. Ya te he dicho que te quiero, y tú me haces padecer. Encontramos en estos pequeños versos una relación dialéctica entre la persona, entre la comunidad indígena y su tierra, ya que le dice: solamente una vida tengo y por ti la he de perder. El medio ambiente, los árboles, los animales, desde el insecto más insignificante hasta las creaciones más maravillosas de la naturaleza, son las que componen esta tradición cultural indígena. Y por eso estas comunidades amazónicas se resisten a la intromisión neoliberal de las industrias extranjeras al norte de Perú, porque tienen una tradición de miles de años que es difícil dejar a un lado, es difícil olvidar. Si bien ni el fuego ni el silencio de los discursos occidentales tradicionales los acallaron, tampoco lo harán en estos años estas prácticas represoras de los gobiernos democrático-burgueses del capital. Esta literatura quechua es una dialéctica entre la forma y el contenido. ¿Por qué? Porque si bien la forma para el arte occidental, si bien el arte para Occidente es la trascendencia del contenido por la forma, el arte, la creatividad en estos poemas quechuas que son denominados yailis, hacen una dialéctica entre la forma y el contenido, porque a través de la forma, que no es la escritura silábica que nos tocó a nosotros heredar del mestizaje, sino que es una forma oral y visual, transmiten el contenido, que el contenido es el espíritu del hombre vinculado con la Pachamama. Esta forma para el aymara quechua es elemento expresivo del contenido, es lo que expresa, lo que contiene para ellos el alma, el espíritu del ser humano. Por eso su lengua es puro contenido, porque no solamente expresa la función gramatical de la connotación semántica, sino que expresan la connotación peculiar de la naturaleza, del ambiente en el que viven y de la organización social a través del vínculo. Y es por eso que en este programa nos detenemos en la poesía quechua del Tahuantinsuyo, porque es una parada más del caracol zapatista. Como hemos dicho en los programas anteriores, el caracol zapatista sí nos lleva a través de la literatura, sí es una propuesta estética, pero no se detiene en la metafísica, sino que nos hace tener los ojos abiertos a qué es lo que sucede en el continente, cuáles son las condiciones materiales que nos hacen ser que es lo que somos y nos hacen ser unos mismos. Es a través del trabajo lo que estos cantos quechuas proponen, porque el trabajo es la forma que el hombre tiene para vincularse con la naturaleza, para vincularse con la Pachamama, con el mundo. Araui, Yailis, estos cantos quechuas que son de tradición milenaria se dividen en tres tipos. Están los Yailis sagrados, los Yailis agrícolas y los heroicos. El Tanguantinsuyo es este centro, es el polo alrededor del cual los cantos tienen sentido. Es la naturaleza, es el canto de los trabajadores que pisan a la Pachamama, la tierra, el trabajo, el hombre. Tengo un araui aquí conmigo que dice: ya se enciende mi sol, tu cabellera de flor dorada envolviendo nuestro maizal. El tierno tallo ya amarillea bajo la caricia de tu respiro mientras el sudor se reprime. Tus rayos extiende y tus ojos despeja, hermoso sol ardiente. El sol se levanta del horizonte, es la señal para que las comunidades quechuas trabajen a la tierra. Es la caricia del respiro de los rayos del sol lo que los acompaña en las horas de trabajo humano, que es el vínculo con la tierra. Un Yaili más quiero leerles en palabras del sur, que dice: flor de maíz que hice madurar, vagabunda mujer querida, ya amarillea nuestro maizal, ya se dora y seca nuestra chacra. Hasta la hierba mala ya ha florecido, las paredes están llenas de espinas, y todas las calandrias cantarinas ya se alegran silbando. Son 8 versos que dicen mucho sobre cómo las comunidades quechuas y las comunidades amazónicas que hoy defienden sus tierras ante el deseo modernizador. Tendríamos que detenernos ahí porque es una discusión importante. El deseo modernizador, ¿qué significa el progreso? ¿El progreso es el progreso privado? ¿Es el progreso social? Cuando se habla de progreso, ¿progreso para quién? El sistema capitalista habla de progreso a partir de un eurocentrismo que pone a la parte como si fuera el todo, sustituye el todo con las partes y hace creer que el bien de uno es el bien de todos. Es el mismo movimiento que los derechos universales buscan hacer al tratar de igualar a todo humano bajo una serie de características, bajo una serie de derechos. Todo aquel que quede fuera de esas líneas deja de ser ciudadano. Entonces, ¿qué son estos indígenas amazónicos? ¿Son peruanos? El discurso del presidente Alan García parece negarlo, porque es un discurso dictatorial disfrazado de demócrata. Parece negarlo porque ni siquiera se refiere a ellos como peruanos, ni siquiera se refiere a ellos como sus iguales. Habla de ellos como nativos, y se refiere a aquellos nativos que están cortando las rutas, que no quieren estar en el progreso de la democracia, atentan contra la democracia. Este discurso racista crea un imaginario acerca del otro que imposibilita el diálogo, que imposibilita la comprensión y la misma idea de creer que tenemos muchos mundos dentro de este mundo globalizado que no lo es. Esta misma imposibilidad de diálogo que el gobierno peruano tiene en estos momentos demuestra la imposibilidad de la globalización y de la homogeneización que el capital quiere hacer a través del discurso del pensamiento único y de los medios de comunicación. Aquí se demuestra a través de la poesía, a través de cómo los movimientos sociales se levantan para defender sus tierras. Lo mismo que pasó en Atenco, para defender las tierras de este aeropuerto privado que el expresidente mexicano, que ni su nombre vale la pena mencionar, quería poner en este territorio. Entonces, este Yaeli que les acabo de leer relaciona todo esto. La flor de maíz que madura, que amarillea, es la relación entre el hombre y la naturaleza. Se dora, que dora y seca nuestra chacra. Ahí se meten con el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Será? El tiempo es una invención occidental. Es una invención grecolatina. ¿Cómo es el tiempo para las comunidades amazónicas? Y no solamente para ellas, sino para todas las periferias en el mundo. ¿Cómo es que es el tiempo para ellos? El tiempo en los yaelís quechuas está claramente determinado por las estaciones y la cosecha de los maizales. Y le cantan a la flor de maíz como si fuera una vagabunda mujer querida, que florece y madura con el sol, se amarillea, pero que también al mismo tiempo seca, como todo en la naturaleza, dialéctica, amarillea por un lado, pero también puede llegar a secarlo. Y aquí en este Yaeli son 8 versos, sí. Es fascinante la profundidad que tiene, porque aquí en estos 8 versos refuta ya el discurso hegemónico de los sistemas políticos democráticos, porque en el 5º verso dice: hasta la hierba mala ya ha florecido. Es decir, que contempla al otro, contempla a lo que para ellos es considerado malo, pero le da la oportunidad de florecer, sin ningún determinismo, sin ningún derecho universal que yo te quiero calificar como soy yo. A partir de un solo verso, hasta la hierba mala ya ha florecido, y tanto así ha florecido que en el siguiente dice: las paredes están llenas de espinas. Estas espinas que son consecuencia de la hierba mala y que inundan las paredes florecidas, a pesar de que es el otro, es alguien diferente a mí, dicen los yaelís, es diferente a lo que soy yo, que está más allá de mi frontera, de una frontera cultural. A pesar de eso, a pesar de que es una hierba mala y de que crece por las paredes sus espinas, termina el Yaeli diciendo: y todas las calandrias cantarinas ya se alegran silbando. Esta es una dialéctica humanista en un poema escrito hace más de 300 años, que como ya les dije, no es un poema y tampoco fue escrito. Era una tela, era un lienzo pintado con el que cada uno de sus lectores, a través de los nudos, a través de los colores, podía ir leyéndolo. ¿Y por qué al final las calandrias cantarinas se alegran silbando? Porque existe una unión, existe el diálogo, existe el caracol zapatista, esta estructura social de las comunidades chapanecas, que se estremece a partir del otro, que permite que las espinas crezcan sobre sus paredes, porque sabe que van a florecer. Este es el pensamiento quechua y aymara que habita, que trasciende las fronteras políticas delimitadas por los estados democrático-burgueses y que en tan solo 8 espléndidos versos traducidos por Edmundo Bendezú nos explican el pensamiento quechua. Quiero que Palabras del Sur vayamos a escuchar un poco más de Atahualpa. Atahualpa. Vamos a escuchar de Yupanqui una canción que se llama Nieve, Viento y Sol. Y seguida de ella, una que se denomina Si se calla el cantor. Vamos a escucharlas y regresamos a Palabras del Sur. Se quedan solos los humildes. ¿quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachar, no callarán jamás el crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Estamos de vuelta en Palabras del Sur, escuchando a Atahualpa Yupanqui, payador tucumano del sur de Tahuantinsuyu, esta región, territorio incaico, que representa y que lucha, que sigue luchando 500 años después, cantando, como dice Atahualpa, si se calla el cantor. Estamos leyendo poesía quechua, tratando de dar un testimonio, perdonen que grite, pero tratando de dar un testimonio de un 10 de junio, recordando a los compañeros caídos hace 38 años, en el jueves de Corpus, compañeros estudiantes, y también recordando a los indígenas que en estos momentos sufren de las represiones en las cárceles y en los fríos de la selva amazónica peruana. Pero su voz, su cantar, no será acallado. Y Palabras del Sur, lo que intenta contribuir con unas pocas palabras durante 120 minutos. Tengo acá un poema, otro poema quechua. Este ya es un poema moderno, poema del siglo XX. Se llama, esta poesía se le denomina Callahuaya, y el poema se llama Cuido una mosca. Cuido una mosca con alas de oro, cuido una mosca con ojitos de candela. Trae la muerte en sus ojitos de fuego, trae la muerte en sus pelitos de oro, en sus lindas alitas. En una botella la cuido yo, y nadie sabe si bebe o no, si come o no. De noche camina como una estrella, terriblemente hiere con su rojo brillo, con sus ojos de candela. En sus ojitos de fuego trae el amor. Su brillo nocturno es sangre del corazón, cariño del corazón. Errante insecto nocturno, mosca portadora de la muerte, en una verde botella la cuido yo porque terriblemente la quiero yo. Pero eso sí, eso sí, eso sí, nadie sabe si bebe o no, si come o no. Este es un poema traducido por Edmundo Bendezú y recopilado por Adolfo Cáceres Romero en una edición argentina de poesía quechua. Este poema es otra demostración gratuita del pensamiento quechua, de cómo, sabiéndose tan diminuto, tan particular, respeta la vida, respeta al otro, a lo universal, por lo que se convierte en un particular universal. Parte de esa dialéctica que Theodor Adorno proponía en la década del 60. Esta mosca que se cuida es una versión holística de la naturaleza, porque se sabe que tiene ojitos de fuego y que trae la muerte, pero aún así se le cuida, porque también trae amor y brillo nocturno. Pero eso sí, no se sabe si bebe, no se sabe si come. Hay ahí el misterio. El misterio, unos dirán religioso, otros diremos mágico, de las comunidades indígenas, representa el cuidar a la muerte. Es dolor y es rabia por el dolor, porque se ve desaparecer a estos elementos de la naturaleza. ¿Y qué es lo que da? Rabia, digna rabia, como diría el EZLN. Como esta poesía quechua le canta a las pequeñas cosas de la naturaleza, le canta, las embellece y salta si se las tocan, si son amenazadas los elementos de la naturaleza. Los indígenas saltan para defenderlos. Ellos defienden a la naturaleza, que no es de nadie, que no pertenece a nadie. Es un movimiento similar que haría el capitalista. ¿Qué es lo que hace el capitalista cuando le tocan sus intereses? Por ejemplo, hace 2 semanas que Hugo Chávez estatizó varias empresas siderúrgicas en Venezuela, y unas cuantas de ellas eran de intereses argentinos, y todo el grupo empresarial de acá de Argentina se lanzó ferozmente contra este país, ferozmente tratando de infundir miedo en la clase media, en la clase que está en medio, que no es ni dueña del capital, es decir, de las industrias, de los medios de producción, pero tampoco es explotada a tal grado de la miseria por ellos. Está ahí en medio y no sabe, desea ser como el capitalista, pero nunca lo será, nunca lo será, porque el sistema económico es desigual por naturaleza propia. Entonces, este poema de cuido una mosca quechua, ¿por qué cuida una mosca? Porque es patrimonio de todos, de la humanidad. Es su capital simbólico, a través del que se alimenta y por el que vive. Y de la misma manera, como vengo argumentando, el capitalista salta cuando se le tocan sus intereses, ¿no? Entonces, ahí hay algo más. Ahí hay algo que nos damos cuenta, que no es... No pasa por el discurso, no pasa por la narrativa, no pasa por la cuestión social esto. ¿Cuál es la diferencia entre el capitalista y el no capitalista? ¿Cuál es la diferencia entre el que desea apropiarse o el que, digamos, desde el descubrimiento de América, desde los momentos de la acumulación originaria, se apropia de los medios de producción mundiales? ¿Cuál es la diferencia entre ese y quien vive en las periferias, y quien defiende a la naturaleza? Los dos saltan ante sus intereses. Pero esto nos demuestra que es una lucha de clases. Esta lucha de clases pasa por la economía, que es la economía es la forma de subsistencia, es el tener lo suficiente para poder seguir viviendo. Y aquí entramos en un análisis profundamente, esencialmente marxista, de la cultura. Y es un debate académico que Palabras del Sur no es espacio para debatirlo, pero me parece que puntualizar sobre esto, los debates no son entre culturas o entre razas, porque todas las culturas tienen los mismos principios y todas las culturas desean lo mismo, pero el enfrentamiento es entre las clases, principalmente. Y después de las clases ya viene la diferenciación racial, la diferenciación colonizadora que se ha dado históricamente desde el inicio del capitalismo mismo, ¿no? Del sistema mundo capitalista propuesto por Wallerstein. Entonces, es una lucha de clases que estamos viendo en Perú. Una lucha de clases por la apropiación de los medios de producción. No es una lucha por la cultura, por sostener las tradiciones o modernizarnos. Es una lucha de clases estrictamente, porque la modernización implica que los medios de producción sean privados, contrario a lo que las tradiciones culturales indígenas sostienen, en la que los medios de producción son comunitarios, son sociales. Y es ahí en donde radica la diferencia, la lucha que se sostiene en Perú, en toda América Latina y también en las periferias del mundo, en África, en el sur de Asia y en algunos países periféricos de la Europa del Este. La discusión entre lo público y lo privado, porque la producción siempre es pública, porque quien la realiza son los trabajadores. Quien la realiza son los indígenas, que van a ser explotados en las industrias. Sí, la producción siempre es pública, pero bajo el neoliberalismo la ganancia se convierte en privada, en vez de ser social, en vez de ser socializada. Esa es la diferencia que nos marca y que se puede desentrañar en este tipo de poesía moderna quechua, porque se cuida la mosca, se cuida a la mosca, porque la mosca es una cadena, es un eslabón más en la cadena natural. Esto es lo que nos dice la poesía quechua, y por eso quería profundizar en esto, dado los enfrentamientos que se están dando en el norte de Perú en estos momentos. Vamos a regresar a Palabras del Sur después de que escuchemos más de Yupanqui, Atahualpa, este payador del Tahuantinsuyo, que en la medianía de su edad militó en el Partido Comunista y fue perseguido por la dictadura argentina post-peronismo. Cuando Perón muere, la dictadura que se impone persigue a Yupanqui, por lo que lo obliga a exiliarse en algunos países latinoamericanos, finalmente en Francia, y canta. Los voy a dejar con una chacarera, que es un estilo del norte de Argentina, del sur de Tahuantinsuyo. Chacarera santiagueña, chacarera de Tucumán. Vamos a escuchar una chacarera y un par de canciones más para regresar a Palabras del Sur. Thank you. pacífico, martillando todo el día, machando seco el pacífico. Pasamos blanco cantando en una chata tarde, y la mula iba pensando que te quería volver. El zorro me lleva un pollo y un cantarero rastreé. Y le cruzaba el pañal, así era del número 10. cammini lo delizio sentirò gloria sembrare miele. Cammini lo delizio che punta il valle con una sestrella. Cammini lo delizio che punta il valle con una sestrella. Cammini lo che anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena de mi cruz. El sol y la luna y este canto mío besaron tus pies en camino de luz. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia. Y el caminito sabe quién es la chona que el indio llama. Y el caminito sabe quién es la chona que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la vaguada. Y el camino lamenta ser el culpable de la miseria. Y el camino lamenta ser el culpable de la miseria. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena de mi cruz. El sol y la luna y este canto mío luna buena besando el cañaveral. cabello. En algo nos parece luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí, Tucumán querido, cantaré. Ya estamos de vuelta en Palabras del Sur, transmitiendo con Radio Dos Pesos toda Latinoamérica, siguiendo al caracol zapatista de la literatura latinoamericana. En este programa nos estamos enfocando en la literatura quechua del Tahuantinsuyo, para ver qué es lo que se crea, tradiciones, emancipaciones, levantamientos, resistencia y también arte, arte con la Pachamama, arte con la cuentística. Estamos leyendo arte quechua para demostrar que el diálogo de los movimientos indígenas peruanos existe y que el opresor busca acallarlo. Voy a leer ahora a continuación un pequeño cuento quechua. Es un cuento moderno, traducido por José María Arguedas, ese famoso literario peruano. El cuento se llama El sueño del pongo. Ya verán de qué versa El sueño del pongo. Un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable, sus ropas viejas. El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. «¿Eres gente u otra cosa?», le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. Humillándose, el pongo no contestó. Atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie. «A ver», dijo el patrón, «por lo menos sabrá lavar las ollas. Siquiera podrá manejar la escoba con esas sus manos que parece que no son nada. Llévate esa inmundicia», ordenó al mandón de la hacienda. Arrodillándose, el pongo le besó las manos al patrón y, todo agachado, siguió al mandón hasta la cocina. El hombrecito tenía el cuerpo pequeño, sus fuerzas eran sin embargo como las de un hombre común. Todo cuanto le ordenaban hacer bien lo hacía bien, pero había un poco como de espanto en su rostro. Algunos siervos se reían de verlo así, otros lo compadecían. «Huérfano de hijos huérfanos, hijo del viento de la luna debe ser el frío de sus ojos, el corazón pura tristeza», habían dicho la mestiza cocinera al verlo. El hombrecito no hablaba con nadie, trabajaba callado, comía en silencio. Todo cuanto le ordenaban cumplía. «Sí, papacito, sí, mamacita», era cuanto solía decir. Quizá a causa de tener una cierta expresión de espantado y por su ropa tan haraposa y acaso también porque no quería hablar, el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito. Al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María en el corredor de la casa hacienda, a esa hora el patrón martirizaba siempre al pongo delante de toda la servidumbre, lo sacudía como un trozo de pellejo, le empujaba la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara, y así, cuando ya estaba hincado, le daba golpes suaves en la cara. «Creo que eres perro, ladra», le decía. El hombrecito no podría ladrar. Ponte en cuatro patas, le ordenaba entonces. El pongo obedecía y daba unos pasos en cuatro pies. Trota de costado, como perro, seguía ordenándole el hacendado. El hombrecito sabía correr, imitando a los perros pequeños de la puna. El patrón reía de buena gana, la risa le sacudía todo el cuerpo. ¡Regresa!, le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran corredor. El pongo volvía corriendo de costadito, llegaba fatigado. Algunos de sus semejantes siervos rezaban mientras tanto el Ave María, despacio rezaban, como viento interior en el corazón. «Alza las orejas ahora, Vizcacha, Vizcacha eres», mandaba el señor al cansado hombrecito. «Siéntate en dos patas, empalma las manos». Como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia modelante de alguna vizcacha, el pongo imitaba exactamente la figura de uno de esos animalitos, cuando permanecen quietos, como orando sobre las rocas. Pero no podía alzar las orejas. Entonces algunos de los siervos de la hacienda se echaban a reír. Golpeándolo con la bota, sin patearlo fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillos del corredor. «Recemos el Padre Nuestro», decía luego el patrón a sus indios, que esperaban en fila. El pongo se levantaba a pocos, y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le correspondía, ni ese lugar le correspondía a nadie. En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor al patio y se dirigían al caserío de la hacienda. «Vete, pancita», solía ordenar, después, el patrón al pongo. Y así, todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo pongo delante de la servidumbre, lo obligaba a reírse, a fingir llanto, lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos. Pero, una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus densos ojos, ese hombrecito, habló muy claramente. Su rostro seguía un poco espantado. «Gran señor, dame tu licencia. Padrecito mío, quiero hablarte», dijo. El patrón no oyó lo que oía. «¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado u otro?», preguntó. «Tu licencia, padrecito, para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarte», repitió el pongo. «Habla, si puedes», contestó el hacendado. «Padre mío, señor mío, corazón mío», empezó a hablar el hombrecito. «Soñé anoche que habíamos muerto los dos, juntos. Juntos habíamos muerto». «¿Conmigo, tú?» «Cuenta todo, indio», le dijo el gran patrón. «¿Qué? ¿Qué decís?», interrogó el hacendado. «Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos, los dos, juntos desnudos ante nuestro gran padre San Francisco». «¿Y después? ¡Habla!», ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad. «Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro gran padre San Francisco nos examinó con sus ojos que alcanzaban y medían no sabemos hasta qué distancia. Y a ti y a mí nos examinaba pensando, creo, el corazón de cada uno y lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío. ¿Y tú?» «No puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no puedo saber lo que valgo». «Bueno, sigue contando». «Entonces, después, nuestro padre dijo con su boca, de todos los ángeles el más hermoso que venga, a ese incomparable que lo acompañe otro ángel pequeño, que sea también el más hermoso, que el ángel pequeño traiga una copa de oro, y la copa de oro llena de miel de chancaca más transparente». «¿Y entonces?», preguntó el patrón. Los indios siervos oían al pongo contar su historia, con atención, 50 pero temerosos. Y habló el pongo: «Dueño mío, apenas nuestro gran padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel, brillando, alto como el sol. Vino hasta llegar delante de nuestro padre, caminando despacito. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, de suave luz, como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro». «¿Y entonces?», repitió el patrón. Y el pongo siguió contando: Ángel mayor, cubre a este caballero con la miel que está en la copa de oro, que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo de hombre, diciendo, ordenó nuestro gran padre. Y así, el ángel excelso, levantando la miel con sus manos, enlució su cuerpecito todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies, y te erguiste solo. En el resplandor del cielo, la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera hecho de oro, transparente. Así tenía que ser, dijo el patrón, y luego preguntó, ¿y a ti? Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar, que todos los ángeles del cielo vengan al de menos valer, el más ordinario, que ese ángel traiga en un tarro de gasolina excremento humano. Y entonces, preguntó el patrón, un ángel que ya no valía, de patas escamosas, al que no alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran padre. Llegó bien cansado, con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande. Y dijo, el padre le ordenó, oye viejo, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído. Todo el cuerpo, de cualquier manera, cúbrelo como puedas, rápido. Entonces, con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, me cubrió. Desigual el cuerpo, así como se echa barro en la pared en una casa ordinaria, sin cuidado. Y aparecía avergonzado en la luz del cielo, apestoso. Así mismo tenía que ser, afirmó el patrón. Continúa, o todo concluye ahí. No, padrecito mío, señor mío. Cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos, los dos ante nuestro gran padre San Francisco, él volvió a mirarnos también nuevamente, y a ti y a mí, y estuvo así largo rato. Con sus ojos que colmaban el cielo, no sé hasta qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y luego dijo, todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes ya está hecho. Ahora, lámanse el uno al otro, despacio, despacio y por mucho tiempo. El viejo ángel rejuveneció esa misma hora, sus alas recuperando su color negro, su gran fuerza. Nuestro padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. Así termina El sueño del pongo, este cuento quechua, traducido por otra vez por José María Arguedas. El sueño del pongo, esta relación del amo y el esclavo, que Hegel describió en su dialéctica. ¿Cómo es la relación entre el amo y el esclavo? El amo necesita del esclavo para que trabaje por él, mientras que el esclavo no necesita de su amo para liberarse. El esclavo puede liberarse cuando se une con su misma clase. El esclavo no necesita del amo. En cambio, el amo, para ser, para tener una esencia, necesita del esclavo. Para poder seguir siendo el amo, necesita del que está esclavizando. Es de esta manera que este cuento de El sueño del pongo, de las comunidades peruanas, quechuas, cuenta cómo en un sueño, es un sueño del pongo, se despierta su conciencia, y muy tradicionalmente relacionándolo con la religión, esta creencia tan introspectiva en las comunidades indígenas, lo lleva a la materialidad. Lo transforma y lo voltea al enriquecido amo cubierto de oro, lo hace lamer el cuerpo del esclavo, pequeño cuerpo cubierto de excremento. Es un cuento de resistencia, es un cuento que trasciende la fantasía de la literatura latinoamericana, porque muy bien determina cuando el pongo se pone a rezar, se da cuenta que no podía rezar porque se encontraba ante la hipocresía del amo, que por un lado explota a sus trabajadores y por el otro lado le reza al Dios magnánimo en el que ellos creen, como si fuera un hombre de bien. Entonces, él siente una fracción, el pongo siente una fracción ahí, y dice, el pongo se levantaba a pocos y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le correspondía, ni ese lugar correspondía a nadie. Es decir, era un lugar no humano, era un lugar de la bestia. Es así como la tradición histórica eurocéntrica ve a las periferias mundiales como bestias, como no humanas, y por eso Hegel decía que eran pueblos sin historia, porque les quita el historicismo y les quita la posibilidad de ser. Así como 150 años después, los intelectuales latinoamericanos dirían que el ser latinoamericano tiene un complejo de inferioridad, como si estuviera imposibilitado de ser hombre y condenado a la adolescencia perpetua. Y es así como Alan García trata a las comunidades amazónicas con hipocresía, con un doble discurso característico de la Iglesia Católica y característico de la dominación capitalista, que el indio conoce a la perfección y está harto de ser excluido por ella. Y poco a poco, esta resistencia indígena se convierte en revuelta para llegar a ser una revolución social. Esta idea de la hipocresía la encontramos también en un pequeño poema de la época de la colonia de los quechua, que justamente el poema se llama La Hipócrita. Es una traducción de Jorge Basadre, y son otra vez, son pequeños cuatro versos de La Hipócrita, que dice así: dices que tú eres honrada, dices que tú eres buena y la gente lo cree. Deja que el sol se oculte y que la noche venga, lo que eres, te diré. Ante la luz, ante esta idea del sol, del día y la noche, que viene de la filosofía grecolatina, el sol, el dios sol, y la noche oscura, en donde se engendra el mal, aquí se voltea, se antropofagiza, porque es cuando la noche viene, cuando el pensamiento indígena se demuestra ante su colonizador europeo. Tenemos cortesía de Telesur de Venezuela, una conexión directa con este canal público de la televisión venezolana, de la televisión bolivariana de Venezuela, sobre qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con los movimientos amazónicos, indígenas y las represiones que sufren por el gobierno de Alan Díaz, de Alan Arias en Perú. Vamos a conectarnos con Telesur, los voy a dejar unos minutos con ellos para que escuchen qué es lo que está sucediendo y regresamos a Palabras del Sur. El trapizango está plagado de vicios, por lo que el dirigente aborigen tiene absoluto derecho de resguardar su integridad física. Su apellido no es de la fiscal, señores. No es de la fiscal. Yo estuve con ella el día de hoy. No es de la fiscal. El pedido es de la Policía de Seguridad del Estado. Pero aún sigue sin esclarecer la masacre ocurrida cuando fuerzas de seguridad peruana intentaban desalojar a más de 2.000 indígenas el último viernes. La versión oficial insiste en señalar como responsable a dirigentes del sector indígena. Sin embargo, crecen las denuncias y evidencias que indican al presidente Alan García como el principal responsable de esta matanza. Estas son las imágenes captadas por medios independientes cuando miembros de la Fuerza Armada peruana dispersaban contra la manifestación de los indígenas en la región peruana de Bagua. Vemos como los agentes de la Fuerza Pública portan y detonan armas largas tipo AK-47. además someter a los nativos con golpes. Ante esto, pobladores del sector tuvieron que dar refugio a los nativos. ¡No han sacado a todos nuestros hermanos nativos de nuestras casas, señor! ¡Nos han pateado, nos han golpeado, nos han hecho vomitar sangre! ¡Y a altas horas de la noche nos han llevado a la orilla del río y nos han matado! ¡Se escucha aquí la balacera que nos sacaron a viejo puros! Y después ya nos sacaron y nos largaban a bombas lagrimosas, bombas, no sé qué bombas era y balas a la casa. Y sin motivo. Mientras esto ocurre, la esposa del presidente de la Asociación Interétnica aseguró estar preocupada por la seguridad del dirigente indígena, quien ya se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Lima. Yo tengo miedo que le haga algo mi esposo y el señor Alan García, porque él está defendiendo su derecho, porque ese es su derecho, pero él le dice que es culpable todo. No es culpable de nada. El director del Instituto de Defensa Legal, Ernesto de la Jara, exigió a las autoridades que permitan el acceso de organismos civiles y periodistas a la zona para intentar esclarecer las denuncias de desaparición de cadáveres. Venga justamente las autoridades del Estado que declaren, es decir, que se dio un toque de queda para no permitir el ingreso de las autoridades de la prensa, que por lo tanto se han visto entonces, se han visto recogiendo cadáveres que han sido llevados a otro lugar y que estarían en el río. Se habían tirado del río con piedras. El Instituto de Defensa Legal espera que el Ministerio Público cree una comisión que investigue los hechos en Bagua. Y una vez desatada esta grave crisis política y social que vive hoy el Perú, hasta ahora la respuesta del gobierno de esa nación suramericana a los pueblos indígenas ha sido la represión armada y la criminalización de sus protestas. El pasado viernes, el presidente Alan García lamentó la muerte de varios policías durante los enfrentamientos con nativos en la Amazonía, pero no mencionó a los indígenas que fueron asesinados durante la represión. Fueron un grupo de su deber con gran valor, con gran dignidad, que esperamos que esto termine allí. Que también del lado de los nativos que han sido llevados con engaño a manifestarse sin haber leído el decreto. Bueno, eso fue una conexión con nuestros compañeros de Telesur, Televisión Pública Venezolana. A quien escuchamos al final es justamente al represor Alan García, que justifica la desaparición y muerte de más de 100 indígenas, diciendo que fueron incitados por fuerzas antidemocráticas. Discurso ya viejo, viejo, copiado y sin fundamento de los imperios, de las metrópolis capitalistas. Acerca de la mujer que decía que su esposo está desaparecido, se refiere al líder indígena que el día de ayer fue recibido por la, resguardado por la embajada nicaragüense en Perú. La nación nicaragüense, uno de los gobiernos más coherentes de América Latina, desde que Cuba fuera expulsada de la OEA y desde que Sandino, el movimiento sandinista, cayera, resguarda a estos luchadores sociales y les permite mantener su voz y no caer presos políticos por los gobiernos demócratas burgueses en nuestro continente. Esto es Palabras del Sur. Le agradecemos a Telesur, Televisión Pública Venezolana, por esa conexión. Y seguimos acá, seguimos escuchando a los quechuas del Tahuantinsuyo, porque su tradición cultural ya no soporta más la explotación, la expropiación de los recursos naturales. Este movimiento amazónico llevaba un año llevaba cortando rutas, haciendo paros, demandando al gobierno de García que no aprobara esta ley en la que se permite que capital extranjero explote, derribe las selvas amazónicas y se lleve los minerales sin siquiera haber consultado a las comunidades que milenariamente habitan esos territorios. Quiero, Palabras del Sur les va a leer una pequeña leyenda que está relacionada con estos territorios y cómo las comunidades se enraizan en estas tierras. Esta pequeña leyenda se llama la leyenda de la coca, esta planta que tiene múltiples usos, tanto médicos como espirituales para estas culturas, que nada tiene que ver con el mercado del narcotráfico. Esta leyenda de la coca comienza así: ¿conocéis la tristeza? Pues de ese color eran los ojos de Coca, una joven india bellísima que vivía en una aldea de la región de Collasuyo. Dicen que su rostro no tenía la mínima peca, y su cutis, terso como la cáscara de los frutos, lucía el color moreno de la miel que las lahuichanas ocultan debajo de la tierra cuando saben que está madura. Coca era vanidosa, risueña y egoísta. No tomaba en serio la vida y su afán era bailar y divertirse. Se burlaba de cuanto varón se le acercaba a pedirla para su esposa. Se reía de todos y las penas nunca habían ensombrecido sus días, que eran de constante alegría. Se levantaba con el alba, cantando a coro con los chihuanacos, que son unos gorriones autóctonos. Recogía flores de ulalás o de chirincomas para prenderse en el pecho o entrelazar en sus negros cabellos, tan negros como una noche sin luna. Igual que todas las jóvenes del imperio, cumplía con sus obligaciones, hilaba lana de vicuña y alpaca en una primorosa rueca de fina madera. Tejía telas suntuosas combinando materiales raros en un áureo telar que el hijo del Inca había mandado fabricar para ella con los mejores orfebres del país. Todos los atardeceres, Coca subía a una pequeña colina y ahí quedaba horas contemplando el paisaje o aguardando a sus amantes, siempre muy adornada, colgando de sus orejas centellantes zarcillos y ciñendo su frente con una cinta cincelada en el oro más puro. Las payas, princesas del imperio, celosas, miraban acrecentar cada día la belleza de Coca y no gustaban que hasta el hijo del Inca dijera resquirevios sobre la joven, que no era una princesa sino la hija de un buen vasallo. Coca se burlaba del amor de los hombres, gustaba de todos y de ninguno, los atraía con caricias, les ofrecía de presente su cuerpo y luego, riendo siempre los abandonaba, cuando estaba segura que les había sometido sexualmente. Después de permitir poseerla, los despreciaba, unas veces dejándoles enloquecidos de deseo, otras con el talento embotado cuando ellos no escogían truncar sus vidas en los despeñaderos. Las aventuras de la mozuela y las desdichas de los amantes eran comentadas en el dilatado imperio. El llanto cundía y las quejas innúmeras se elevaban al Inca, quien escuchaba atento y un poco molesto los alegatos de los familiares de las víctimas. Una tarde llamó a sus yatiris, más conspicuos, para exponerles el problema. Coca, les dijo, es el motivo de pesadumbre entre mis vasallos. Por ella, la tragedia ingrese a los hogares. Su extrema belleza es sinónimo de desgracia o luto, y murmuran que quien ha amado su cuerpo enloquece, se torna idiota o muere. Oh, queridos amautas, os he llamado para que me aconsejéis qué debo hacer, porque yo me encuentro ofuscado y no atino. Los yatiris y amautas escucharon contritos y respetuosos las palabras de su rey. Luego se retiraron a observar el movimiento de los astros y después de interpretar en mil fetiches, avalorios y descubrir premoniciones, volvieron a presentarse al Inca, llevándole la respuesta. «Gran señor de estos reinos, amo y dueño de nuestras vidas, hemos observado los astros y las vísceras de varias llamas blancas. Todo nos da señales inequívocas que Coca es el principio de mayores desgracias de tu imperio. Solo su muerte puede detener la tragedia que se avecina. Se hizo un silencio sepulcral en la inmensa sala del trono. Así sea, respondió el monarca, con el arma transida, porque él también amaba la belleza de Coca, y en su fuero interno le dolía hacer desaparecer a esa mujer, cuya perfección física era casi divina. El más anciano de los té, previniendo duda en la resolución del rey, postrado ante los pies del Inca, refrendó el pedido. Es imperativo nacional la muerte de Coca, rogó, mas su cuerpo debe ser cuarteado y los restos sepultados en los distintos jardines de los adoratorios. Las señales nos avisan que de ahí brotarán unas plantas, cuyas hojas siempre serán para nuestra raza paliativo en sus desgracias. El emperador escuchó taciturno la inconmovible decisión de sus amautas y mandó a prender a Coca y luego sacrificarla en medio de solemnes ritos. Sus restos cuarteados se despacharon a diferentes regiones del imperio, enterrados en los lugares sugeridos por los grandes sacerdotes, y más tarde ellos mismos observaron que en cada lugar del enterratorio brotaba un arbusto muy verde, de bellas hojas ovaladas, a las que llamaron coca en recuerdo de la sacrificada. Este es, refieren los indígenas de la región de Pacajés, del departamento de La Paz, el origen de la inapreciable coca, consuelo y alimento de nuestra raza. Esta es una de las leyendas bolivianas, claramente sumergida en una sociedad patriarcal, tradicionalista. Pero no nos metamos en temas de género políticos que para una sociedad patriarcal no tienen correspondencia. Sería tratar de interpretar la historia desde nuestra posición para estigmatizar sociedades antepasadas. Lo que trasciende de esta leyenda, a mi parecer, es la idea del sacrificio, del sacrificio que para las corrientes antropológicas significa la fundación de una cultura. A través del sacrificio es que una cultura puede prevalecer en el tiempo. Así se ha estudiado qué es lo que sucedió, qué es lo que la cultura occidental también lo respalda con Edipo. Edipo debe de ser el sacrificado para que Grecia, Ítaca, siga viviendo. Entonces, a través del sacrificio es como una cultura se funda, para que el resto de la sociedad pueda seguir habitando y viviendo. Este tipo de leyendas enraizan a las comunidades indígenas a su tierra, a la Pachamama, que les regala la mitad de sus cosechas y ellos las devuelven en el festival de la Pachamama que se realiza todos los inviernos. Por eso es, nadie debe de nada, nadie debe de determinar. Para comprender los conflictos que se suceden en nuestros días, trascender los discursos de la modernidad simplistas en los medios de comunicación masivos, en los diarios y en los audiovisuales, en el pensamiento que es una parte solamente, porque nosotros somos una parte de la humanidad, permeados por Occidente, que como ya dije, su raíz está en creerse universal, que esa parte es el todo. Es una sustitución falsa, es una falacia, y por eso la falacia de creer que los problemas que están sucediendo en Perú y que suceden entre las comunidades indígenas o en el Medio Oriente o con los talibanes o con China y Mongolia son problemas culturales, son problemas de raza. No son problemas de raza, porque como en este programa lo hemos demostrado, son problemas de luchas de clase, son problemas de economía, son problemas de quién tiene los sistemas de producción en este mundo capitalista. Palabras del Sur, transmitiendo desde Radio 2 Pesos. Me quedan escasos 6 minutos. Y en este programa hicimos un recorrido. Rememoramos que hace 38 años recordamos y nos levantamos la voz, porque no se olvida, ni olvido ni perdón para aquellos que masacraron a los estudiantes el 10 de junio de 1971 en el jueves de Corpus en la Ciudad de México, ni olvido ni perdón para el gobierno de Echeverría, ni para esas fuerzas paramilitares que asesinaron estudiantes y reprimieron durante toda la década de los 70. Hoy se cumplen 38 años de esa masacre en la Ciudad de México. Y para contrastarla con lo que sucede en la actualidad, y para demandar y para demostrar que la violencia del Estado capitalista es sistemática, no se acaba con el tiempo, no se acaba con las reformas democráticas. La reforma democrática no lleva a un mejor capitalismo. Para demostrarlo es que 38 años después de esa masacre del 71, se da hoy en Perú una masacre bajo las mismas, no bajo las mismas condiciones, porque hoy en día ya no es necesario tener organizaciones paramilitares para ir y asesinar a los indígenas, para mantener el monopolio de la violencia que tiene el Estado demócrata burgués. Ya no es necesario crear estas organizaciones paramilitares, que las existen, y las existen mundialmente, como los conflictos en África hoy en día lo demuestran. Pero hoy en día, bajo el discurso de la democracia, de que se está atentando contra la democracia, cualquier sistema político como bajo los que vivimos puede ejercer la coerción sobre los movimientos sociales. El pensamiento crítico es perseguido. Los colectivos en las calles de Buenos Aires no me dejan mentir, me gruñen desde las calles. Buenos Aires me gruñe desde la calle, porque Buenos Aires también está en resistencia, como América Latina toda está en resistencia, un sector de América Latina importante. Entonces, Radio 2 Pesos, estuvimos revisando poesía y cuento quechua del Tahuantinsuyo. En la música nos acompañó Atahualpa Yupanqui, payador, nacido en la provincia de Buenos Aires, pero de tradición tucumana del sur de Tahuantinsuyo. Y para irnos, les voy a dejar con una canción de León Chávez Texeiro, que es mexicano, cantautor mexicano. Hace algunos meses una compañera me hizo una pregunta que no supe responder. No supe responder esa pregunta. Y me preguntó, ¿cuál es el máximo enemigo de los militantes de los movimientos sociales? Del militante del zurdo que busca cambiar el mundo, ¿cuál es su máximo enemigo? Yo dije el capitalista, y después vino una larga explicación en la que el máximo enemigo termina siendo el traidor, el que habla, el que traiciona su movimiento. Acá en Argentina se le llama el carnero. Vamos a escuchar una canción de Chávez Texeiro, de León Chávez Texeiro, que habla justamente sobre eso, de cómo también al interior de los movimientos sociales hay enemigos, como fueron los paramilitares, los halcones en el 71. Los dejo con esta canción que se llama Ponciano Flores, y nos vemos el lunes que viene, al mismo horario, de 7 a 9, tiempo de Buenos Aires, en Palabras del Sur, a través de Radio 2 Pesos. Hasta luego. Luciano Flores, 5 hijos, su mujer y la miseria, en un cuarto amontonados, todo en el mismo lugar, recámaras, comedor, sala, cocina y un baño, un patio para los niños y un salón para estudiar. Lo mismo se toma un trago que se plancha en los hilachos. Se tiene que fornicar, se tiene que fornicar. ¡Qué educación de los Flores! Todo en el mismo lugar. Porciano sabe que el hambre en los trae pintos de quiotes, lo lanza de muy temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Más tuya, más tuya. Una idea que lo hace despertar, que lo hace despertar. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdiciados. Por eso un puñado de asesinos y rateros los manejan con sus hijos, pero vino cada vez. Tanta la carestía, tanta la dejación, por si en sus compañeros le bajaron los calzones, ya no le dieron las puntas, se lanzaron a la huelga. Pero pues caminando el tiempo, si por si no estuvo aguantando, si tu mujer vivió o no, por tanta hambre que le pasó, los 3, 4, 5 meses. Por tanta hambre que tenía, los niños solo dormían, le desinflaba la panza de los jueces y de tierra, pero Porciano sabía que todo esto es una guerra. Porciano tomó un camión, mientras traía un volante, su líder se había negado a ser desfixado y lo mató un comandante. En la punta de su trabajo, estiraron la bandera, a los grupos los partieron, ametrallaron la cinta, mataron como a 40 y al 70 encarcelados. Sé que cientos hombres enteros, todos muy arriesgados, había mucho uniformado, los patrones y los chavos. Les lanzaron a amenazas, les hablaron de la patria, de los moros, de los estados, de 300 hombres enteros. Terminar con la cuerda, que entraran a trabajar. Porciano muy engasado, les gritaba a sus compañeros que no se raca a nadie, que era mejor pasar. Oh.